Todo eso pasó y queremos hablar un ratito con Eduardo para que nos diga a ver por dónde le entramos a esta ensalada rusa. Buen día. ¿Cómo andamos? Bueno, es cierto, no es fácil. La Argentina tiene una dinámica propia, definitivamente. Mira, yo preferiría empezar por lo que es más conocido y que está más al alcance de todos nosotros, que tiene que ver con la gravedad inusitada, histórica, que tienen los hechos acontecidos en términos de cercenamiento de las libertades básicas de una democracia. Me refiero concretamente al silenciamiento o a la pretensión de silenciamiento de medios periodísticos, por un lado, y por otro lado, la denuncia penal tendiente a obtener allanamientos y otras medidas de coerción respecto de periodistas. Sinceramente, yo no recuerdo un hecho de estas características, planificado deliberadamente después de 3 o 4 días de silencio y deliberación del gobierno nacional, y eso lo hace todavía más oscuro, más opaco. Deberíamos pensar lo siguiente: las dos cosas son dos incorrecciones de manual, no hace falta que redundemos demasiado en eso. No existe la censura previa. Nuestro país, desde su constitución de 1853, en la constitución de 1994, en los pactos y tratados a los que adhirió como consecuencia de la misma constitución, y además en los pactos y tratados de todo el mundo occidental, prohíbe expresamente la censura previa. El sistema que se adopta en los países occidentales en general es el de responsabilidad ulterior, es decir, el periodista tiene que hacerse cargo de los daños que pudo haber causado una vez que se compruebe que esos daños son punibles o sancionables. Claro. No se puede indicar que algo te va a hacer mal si no sabes que el contenido de eso. No. Y aunque lo supieras, tampoco se le puede contestar a un periodista. Y esto lo sabe cualquiera en la Argentina, por supuesto lo sabe también el gobierno. Entonces, quizás uno tendría que hurgar en las motivaciones que lo llevaron a impulsar una medida como esa, y más aún una más fuerte, como tiene que ver con los allanamientos a periodistas, etcétera, etcétera. Y el secuestro de celulares. Yo creo que el periodismo, mirá, venía pensando recién, hace 200 años aproximadamente, desde que hay democracias en Occidente, democracias representativas, delegadas, indirectas, llamarle como quieras, como la nuestra, uno a uno los grandes paradigmas que antes dominaban a las sociedades fueron cayendo. Fue cayendo la nobleza, fue cayendo el clero, fue cayendo las fuerzas armadas, las corporaciones, algunas. Yo creo que hoy también hay que hacer una revisión de lo que significa el periodismo. Vos y yo sabemos a qué me estoy refiriendo, porque es cierto que esto se puede producir porque hay periodistas que cumplen roles, y no en este caso, y que lo han cumplido, como quinta columna de expresiones políticas. Periodistas que han propugnado la pena de prisión, la persecución penal, etcétera, etcétera. De esto no hace muchos años en el país, que también lo conocimos acá en La Pampa. Punto. Uh-huh. Voy a hacer un prudente silencio, pero sigo ejercitando la memoria con respecto a años anteriores. Sí. Fueron años bravos en La Pampa, a la vuelta de la esquina. Exactamente. Ahora bien, el punto es que la consagración de estos derechos, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, de la cual deriva la nuestra, podríamos decirlo así gruesamente, prevé en sus primeras enmiendas estas dos garantías. Es decir, que las considera prioritarias respecto del catálogo subsiguiente de derechos y de protecciones, de derechos civiles, políticos, humanos, etcétera, etcétera. Entonces, no habría mucha discusión respecto de ninguna de las dos cuestiones, pero un fiscal, y esto nos debe llamar la atención, ya va a ordenar algunas medidas y un juez hace lugar a una medida cautelar, un juez civil. Entonces, estamos en un contexto verdaderamente yo diría sensible, en un contexto histórico, epocal, donde estas cosas empiezan a ocurrir porque las democracias en general, en lo que llamamos el mundo occidental, que no sabemos bien hasta dónde llega, pero hoy ya casi todo es occidente, sacando el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y eso hace que comiencen a aflorar con el descreimiento, el desdén por la democracia, que es un fenómeno expandido y extendido en todo el mundo, una suerte de actores también vidriosos, como son los servicios de inteligencia. Entonces, hay servicios de inteligencia en todos lados. Hace unos años, lo recuerdo, un medio local publicó que en La Pampa había algo así como 600 servicios. Si uno traslada esa magnitud, se da cuenta de la cantidad de gente que legalmente pertenece a estas fuerzas, que tienen todos los países, pero ¿qué pasa con los que ya no están en las fuerzas? ¿Cuál es su ocupación u oficio habitual? Y bueno, vemos ciertos personajes que aparecen en medios, que hacen denuncias, etcétera, etcétera. Pero eso, esto es terreno de la especulación, absolutamente. Es una hipótesis. Bien. Ahora, lo que sí me parece a mí que uno tiene que tener en consideración es hasta dónde va a llegar este vaciamiento de la democracia en sus pilares fundamentales, de las democracias incluso sociales, como es la nuestra, uh-huh, a la que podemos caracterizar como una democracia moderna, que desde hace más de 40 años no tiene, contratiempos facciosos, no ha habido intentos de golpes de Estado, más allá de algunos recordados en las décadas de los 80 y 90, muy, muy aislados, pero en líneas generales, y más allá de que el ciudadano hoy por hoy no visualice a la democracia como un bien demasiado preciado, si uno, creo que lo conversábamos en una charla anterior, le pregunta a la gente, quizás el respeto por las reglas del Estado de Derecho esté cuarto, quinto o tercero en el orden de preocupaciones de la gente. Pero hago abstracción de eso, y lo que quiero señalar es esto. Hay un pensador muy interesante, Yuval Harari. En principio es un historiador, es un filósofo, es un gran pensador, que está muy de moda ahora y que sus libros se venden muchísimo. Yo reconozco que venía bastante atrasado con la lectura de él, porque son voluminosos, porque escribe casi con compulsión, es difícil de seguir su, uh-huh, su obra. Pero una vez que tuve en las vacaciones un tiempo como para poder dedicarme a él, quiero rescatar algunas cosas que son totalmente atinentes a lo que estamos hablando. Él dice que este deterioro de la democracia, como lo estamos conociendo, este descreimiento, va a hacer que en un momento donde reina un capitalismo neoliberal que produjo la época más injusta de la humanidad, primer dato, va a haber pobres y ricos que van a ser no clases encontradas, sino que van a ser especies distintas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ricos y pobres van a ser especies distintas. Y eso, como que hay diferentes niveles de humanidad. Exactamente. Distintos niveles de humanidad. Con lo cual, China podrá tener, la India, por dar un caso más, uh-huh, paradójico. Y la India podrá tener el producto bruto que quiera, armas nucleares, etcétera, etcétera, pero su nivel de pobreza y sobre todo los índices de Gini, es decir, los índices que miden la desigualdad social, van a ser catastróficos. Bueno, yo creo que como eso ocurre incluso en la misma Europa, que fue un foco de atención de una democracia del buen vivir durante 40, 50 años después de la segunda posguerra, también se dan estos fenómenos. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, sobre todo después de los experimentos de democracias populares de la primera década del siglo XXI, pero creo que vienen a cuento de lo que estamos observando y viviendo ahora en Argentina, porque lo que es claro es que estos hechos que produce un gobierno, es decir, un oficialismo, a sabiendas de que se lleva puesta la democracia con estos intentos, o por lo menos la lesiona severamente, son datos objetivos, ya no especulaciones, de que la derecha en el mundo no se banca la democracia ni siquiera en la forma de 1789, ni siquiera en la forma de la Constitución de 1853-60, o si ustedes quieren, en la de 1994. Es decir, ya no se banca las formas democráticas, y mucho menos los derechos que a los seres humanos atribuye de manera igualitaria un texto como el que tenemos en la Argentina o en Estados Unidos, donde también esto ocurre, o en cualquier otro país que haya abrevado de esta legislación de origen anglosajón. O sea, no se puede ni decir que la derecha tiene intenciones de tener una nueva democracia. No. Ya no se banca la democracia. No se banca la democracia y no trepiden la violencia. Si uno analiza los hechos de violencia que ocurren, no me refiero solamente a la violencia verbal, que también es una cuestión que habría que analizarla con mayor cuidado, porque es un dato que atraviesa a todo el mundo, por lo menos al mundo de estas democracias, entre comillas. Yo creo que es un dato que tendríamos que observar con mayor detenimiento para entender que esta derecha viene con herramientas muy diferentes a las que habíamos conocido antes. No va a venir quizás con un golpe de Estado como en el 76, y ojalá así sea, pero si uno analiza que la expresión anterior de la derecha, la inmediatamente anterior a esta que estamos viviendo ahora, es la que se ocupaba, vuelvo al tema, de los servicios de inteligencia, a meter gente presa, a perseguir dirigentes políticos y sindicales, etcétera, etcétera, empresarios, lo que vos quieras, acá tenés una profundización de esa barbarie. Y a mí la barbarie me parece que es algo que realmente nos debe preocupar, porque eso sí pone en jaque la convivencia armónica que deviene de cualquier vida democrática. ¿Qué panorama planteaste, Eduardo? Porque uno imagina que el próximo miércoles algo más vamos a tener que decir, porque aparte de todo esto se da en una semana previo a elecciones. Que eso también tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Sí, claramente. Sobre todo de la democracia. Sí, claramente. ¿Cuántas personas van a ir a expresarse? ¿Y cuántas no? ¿Y si va a tener que ver con todo lo que ha pasado en menos de 3 días previo a una elección que supuestamente la derecha decía que se iba a llevar puesto? Exactamente. Así que veremos el miércoles que viene. Seguramente no vamos a hablar de de política internacional. Todo tiene que ver. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Me quedo con una frase de Eduardo Aguirre que pasó aquí por Radio Kermés. La derecha no se banca la democracia.